días, tardes, noches, madrugadas. Dios de la Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde Chuarín, en su edición número 88. Donde, bueno, estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Me acompaña, como siempre, el señor Spider-Games, recién llegado de Durant York. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Cómo le fue? Hola, Bernie, amigas, amigos de la Covacha, bien. Fue un fin de semana para comer tacos de alacrán, mazapán de alacrán y de todo un poco de alacrán. Ya va, ¿y torta de alacrán no probaste? ¿Y tacos? No, pero había guisado de alacrán con salsa de alacrán. Muy pecosito. Imagino, ¿no? Si le dejas un poquito del veneno. Ajá. Y tú que sigues el consejo de Bad Bunny y comes cola, pues bueno. Así es. Para más placer. Doy, nomás para hacer una aclaración, estamos en el episodio 89. 8 o 9. Este es el 89. Ah, perdón, sí. Amigo. Estoy un poco confundido porque grabamos esta semana dos veces porque el señor Spider-Games quería hacerme pasar rabia haciéndome saber de que si él va a grabar fuera de su casa va a ser una red pública la más barata y mierdera que él pueda conseguir. Y me puse a editar. Sí. Entonces, eso me complicó las cosas. Aquí estoy yo para darle sabor a tu vida, mi amigo. Ya veo, sí. Yo pensaba que eso era mi esposa, pero bueno, ay, mira, no. Aunque me vine a casa. No. Nosotros, el One Piece, los amigos que hiciste en el camino, somos lo mejor que hay en tu vida. Ok, está bien. Ok. Entonces, amigo, sí, estoy un poco confundido porque hemos grabado dos veces. Uno de estos episodios sale el día de hoy, que estamos grabando un 26 de octubre. Este que estamos grabando va a salir la semana que viene. Y además, pues tenemos un anuncio que hacerles. Entonces, ahí es donde está la confusión de los números de mi parte. No sé si tú quieras dar una introducción al respecto, Spider-Games, o lanzo ya la noticia sin darle tantas vueltas. No, vamos a hablar tantito de que vamos a empezar a independizarnos. Ya cumplimos 18 años, entonces como buenos latinos hay que salir de casa y hacer cosas nuevas y rentar un apartamento. Como buenos latinos, será como buenos europeos. Los latinos se van de su casa a los 60,000. Nunca serán. Bueno, sí, pero no. Bueno, depende de qué latino sea. Hay unos que sí se van temprano. No, para nada. Pero bueno, adelante. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un feed independiente desde el Clarín. Uh-huh. Y Bernie les va a platicar el proceso de adaptación para ustedes mismos. Sí, o sea, sobre todo, bueno, ¿qué significa un feed independiente? Si nos han estado escuchando, las dos personas que nos escuchan, a quienes queremos mucho, le mandamos un gran abrazo. Y por cierto, ese plato que acabas de lavar te quedó sucio. Repite, por favor. Nos han conseguido en el feed de La Covacha, La Covacha Podcast, en todas las plataformas habidas y por haber, desde Archive y desde Spotify. Bueno, allí se llama RSS, pero básicamente esa señal, entre grandes comillas, que no lo es, pero bueno, esa publicación es tomada por muchos servicios de podcast y publicada, ¿no? Y Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, gente que usa Deezer y esas cosas raras, pues bueno, por ahí lo van a tener. Lo único que vamos a hacer es que en vez de estar embebidos con los programas de La Covacha, pues vamos a empezar a tener nuestro propio señal independiente. Entonces, a partir de este programa que ustedes están escuchando en este momento, voy a incluir un link con ese nuevo feed. La solicitud que les voy a hacer es la siguiente. Van a, en este momento, no más tarde, por favor, ya ahorita, ok, en este momento cierra por favor el lavaplatos. Vas a entrar, te secas de la mano, por supuesto, porque si mojas el teléfono se te va a dañar. Y le vas a hacer clic en ese link donde diga aquí, haz clic y vas a dar seguir. Exactamente, clic ahora y le vas a dar seguir a ese otro feed que es exclusivo desde Clarín. Y de allí vamos a estar publicando los episodios nuevos. Lo que vamos a hacer también es que al menos por este año 2025, lo que quede de este año 2025, vamos a publicar en los dos feeds al mismo tiempo. ¿Eso por qué? Porque a mí me gusta trabajar doble, primero. Me encanta hacer las dos cosas dos veces al mismo tiempo. No sé por qué, cosas mías. Como buen latinoamericano. Exacto, porque no me fui de casa a los 16 años, como dice Spider-Game, que se dan al toro latino. Que creo que fue que lo corrieron nada más. Estadísticamente los latinos se destacan porque no se van de la casa. Pero bueno. Porque la gente es lenta en estos cambios, amigos. Esas cosas pasan. Las noticias no llegan tan rápido. Lo que te dije que le hicieras clic en este momento seguramente no lo hiciste porque no le haces caso a nadie, porque eres un necio o necia. Entonces, haz clic ahora. Haz clic ahora, por favor. Pero si no lo hiciste, vas a tener esa oportunidad de escuchar esto varias veces. Vamos a estarlo repitiendo a principio de cada programa durante el resto del año. Por favor, váyanse al otro feed. Y a partir del 1 de enero del 2026... vamos a publicar única y exclusivamente en el feed nuevo. Esta independización es no porque no querramos seguir siendo covachos ni nada por el estilo, por supuesto que lo seguimos siendo, pero tiene que ver con reestructuraciones generales que está subiendo la covacha. Y bueno, puede ser que llegado ese momento del 1 de enero del 2026 se hagan otros anuncios si es que hay que hacerse con respecto a esa posible reestructuración. Pero por ahora, desde el Clarín, como proyecto independiente, ¿no? Nosotros solitos, pues vamos a publicarnos en simultáneo hasta el 2026, en el feed de la covacha, y a partir del 1 de enero, independiente. Así es, hagan clic ahora. Hagan clic ahora, exactamente. Y listo, cuando vean esto, en ese nuevo feed van a estar algunos programas viejos, los que me dé chance de subir lo que me queda esta semana y lo que me deje también la travesía de aeropuertos que me toca hacer el próximo fin de semana. Y entonces puede ser que no esté tan solito el feed, pero al menos van a estar los dos últimos episodios, eso como mínimo, pero puede que más, para que vayamos poblando ese nuevo canal, vamos a llamarlo así. Y nada, tenga allí su historia a quienes quieran ir a regresar a escuchar algunos episodios, si por ejemplo se quedaron en la lectura en algún punto, o si tenemos la inmensa fortuna de alguien que empieza a leer Spider-Man y quiera acompañarse con nosotros desde el principio. Listo, ese era el anuncio. Voy a tomarme este café y no sé si le dices de qué vamos a hablar este programa, estimado. Sí, claro, y denle clic ahora. Vamos a hablar sobre 6 números de Amazing Spider-Man. Es un arco de el arco del Spider-Slayers. Seguimos con el asunto de los papás de Peter Parker, que en Web y Spectacular no se ha tocado mucho, es casi exclusivamente del Amazing. Y aquí David Michelinie y Mark Bagley nos traen esta aventura donde vamos a tener unos regresos interesantes. Chan, chan, chan. Qué bonito es lo bonito. Exactamente. Tal cual, no lo puedo haber presentado mejor, amigo. Gracias porque así me puedo tomar mi café. Y por cierto que a las 9 de la mañana me entregan unos ricos chilaquiles. Entonces, esperemos que no dure menos de una hora porque tengo hambre. Vamos a darle que no es mole de olla. Vamos a darle que no es mole de olla. Sí, estamos leyendo desde la Amazing Spider-Man 368 hasta el 373. Esta madre duró 6 números, pero tuvo la peculiaridad de que se publicó de forma quincenal. Y de hecho, lo que más me gustó de esta serie no fue la serie de los Spider-Slayer. Honestamente, se me pareció medio mierdera y genérica y un poco mala. Sino la manera que decidieron publicarla, porque como era cada 15 días, imagino yo que la prepararon con tiempo, pero sobre todo hicieron como el contenido más corto de la historia principal. Entonces realmente cada numerito venía de dos partes. Una parte con la historia de la invasión de los Spider-Slayers que si han estado leyendo Spider-Man con nosotros hasta este momento, saben de quién estamos hablando y si es el regreso del regreso del regreso de ese mismo tipo. Entonces ahí no vamos a hablar de eso, pero es como que... Pero hicieron algo interesantísimo con guiones de Matteis la gran mayoría de las veces y creo que dos de Al Milgrom. Y repasaron, creo que casi todos, o bueno, no casi todos, obviamente, los más importantes, es personajes secundarios del universo de Spider-Man que habían estado un poco abandonados en conversaciones con Peter sobre el impacto que está teniendo en su vida, y en la de ellos, pero sobre todo en la de Peter, este resurgir, este resucitar de los padres de Peter Parker, ¿no? Tenemos conversaciones con Jonah Jameson, conversaciones con... no conversaciones, perdón, de hecho, pasa aparte con Mary Jane, que ese sí es mucho más interno, y la tía May, de pequeñas historias donde ellas son las protagonistas, inclusive de monólogos en algunos casos, de hecho el de Mary Jane es bastante interesante, y una conversación con Flash Thompson, en una... básicamente una práctica de boxeo. Muy bonito en los dibujos, con poquita acción, porque de nuevo es la cuestión de personajes, pero te habla también de cómo el cómic de Spider-Man puede permitirse esto. Es un cómic de superhéroes, donde hay muchísima acción, o se supone que debería haber acción todas las semanas, peleas, monstruos, robots, etcétera. Pero puedes hacer algo muy, muy rico con los personajes, como son estos momentos de pura introspección, que creo que estaban destinados sobre todo a los fans de larga data, pero a los chiquitos que estaban leyendo esto por primera vez, el caso de un Spider-Games que estaba joven y fue su primera aproximación a Spider-Man, la mayoría de estos números, según nos ha contado, también funciona porque, ay, esto sí está profundo, esta gente de dónde salió, te da curiosidad, y te pone en ese mood, ¿no? Hay mucho backstory aquí y la llegada de estos señores, de los papás de Peter, no es cualquier cosa, no es el capítulo cualquiera de la novela, ¿no? Entonces, eso en líneas generales con respecto a la serie fue lo que más me gustó. Vamos a ir repasando cada una. No sé si tú tienes alguna observación en general, amigo, similar a esto. Sí, como la serie era quincenal, pues para que Mark Bagley mantuviera el ¿cómo se llama?, su dibujo a cierto nivel, pues tuvimos que hacer algunas concesiones, entre ellas pues hacer un número más corto. Y esas pequeñas historias del final te indican mucho sobre el sentimiento de cada personaje, cómo se siente al respecto y qué va a ser de aquí en adelante con esa cosa. A mí me gustó mucho el de la tía May. O sea, es muy interesante toda su vida, cómo le afectó la llegada de Peter, o sea, su relación con Ben, cómo ella se consideraba que pues, no le gustaban los niños y Peter lo llevó a cambiar toda su perspectiva. Y esa cierta rabia que tenía sobre los papás desde la primera vez, porque... Si algo nos ha dejado claro los cómics durante todos estos años, es que la tía May es una persona muy buena, pero muy, muy rencorosa. O sea, ya lo vimos con la historia del buitre, cuando fue lo del Nathan Gray. Pero a ver, hay niveles, ¿no? El buitre tampoco es que sea muy digno de piedad. Bueno. Y la manera en que fue a pedir perdón, fue así como que, perdona, vieja puta. Con una pistola en la mano, sí. Sí, exacto. O sea, hay niveles, ¿no? O sea... No, sí, pero, o sea, sí tiene ese... nos da a entender que no es la viejita buena que todo te perdona, ¿verdad? Sí, y que todo lo acepta. No, exacto. Sí. Y tuvo su adolescencia bien salvaje. Es algo mayor que el tío Ben. Y, de hecho, aparentemente la que lo desvirgó fue ella a él. Y probablemente el tío Ben nunca tuvo otra novia ni nada, sino la tía May. Así es. El lado salvaje, pues, de la señora y que se ve en Peter Parker, porque, nota aparte, la mamá de Peter Parker es la tía May. De hecho, y sabemos del tío Ben y de la influencia que tiene sobre Peter por flashback, pero a quien la vemos criándolo y siendo el centro moral de Peter es la tía May. Así adelante, es. Perdón, amigo. Sí, y se nota eso, o sea, cuando... Habla sobre los padres de Peter, o sea, ese rencor en dos situaciones. Una, cuando se los dejaron porque se fueron a andar de espías y de que ella no estaba preparada ni tenía la intención de crear un niño. Pero como Peter poco a poco se fue apoderando de ella, pues, derritiéndole el corazón anciano. Bueno, no anciano en ese momento, pero ustedes me entienden. Y como con la llegada de los papás resarció eso, no, regresó eso de ese rencor por los papás, y ahora, pero ahora que han transformado en que se lo querían quitar, o sea, lo sentía así como que me quieren quitar a Peter, o sea, primero que me lo dejan y ahora que ya lo creí, lo quiero, me lo quieren quitar y pues cosas así. Está muy interesante todas esas historias extra, porque sí, como dices, la trama principal, 6 números, se me hace que fue demasiado. Solo estuvieron alargando que los lectores originales pues lo vieron en 3 meses. Sí, exactamente. Pero aún así creo que la historia no daba para tanto. Bueno, hablando de ventajas y desventajas de la historia principal, en líneas generales, ¿cuál es el setting? Pues a Peter lo están y pasa muchísimas veces, lo están atacando diversidad de robots. Bueno, Spider-Man. Se supone que bajo el traje de Peter Parker, no sé si sabías eso, si es una gran revelación, pero es así. Sí, amigo, pero tienes que hacer la diferencia porque no es a Peter Parker como pasó recientemente con Wilson, sí, con Richard Fisk y... Está bien. Están buscando a Spider-Man, que realmente es Peter Parker, pero Spider-Man se lo olvidó y no quiere que ustedes sepan, y por eso están fingiendo. A Spider-Man lo están atacando diversidad de robots, con muchos diseños diferentes, cada uno más cool que el anterior, muy, muy noventosos. Aquí es donde Mark Bagley, pues, más destaca. De hecho, hace uno que básicamente es una mezcla de Alien con... Bueno, no, es el xenoformo de Alien, fundamentalmente. Y como son cómics, no tienes que hacer los robots muy... que se vean robóticos y tiesos, sino que puedes explayarte para que parezca así como un monstruo, literal un alien. Y ya después Peter le arranca la cabeza y ahí es donde le ve los cables y ahí sí era un robot después de todo. El primero es así, con unas garras supremamente afiladas y unas partes de brillantes que de hecho el colorista hace muy buen trabajo, tanto el original como el que hace el recolorido para acá, para Marvel Unlimited y los Omnibus, de que se vean así bien, bien afiladas, filosas y feas. Uh-huh. Esas extremidades, le salen garras de las garras. Quizá lo bonito acá es que quien lo ayuda es un constructor y nuevamente vemos este speech de uno de los amigos de las relaciones de Peter Parker, es la gente de Nueva York, que ya empiezan a reconocerlo. Ah, él me salvó la vida alguna vez. Yo voy a ir a ayudarlo porque puedo. Que de hecho los trabajadores de construcción han ayudado a Peter en más de una oportunidad. Recuerdo un señor que también lo ayudó, creo que fue con una grúa. Sí. Eso a mí se me hace tan Spider-Man porque estaba acostumbrado a leerlo luego, cuando conocí a Spider-Man mucho después. Y ahora que lo he ido leyendo de forma simultánea, que sucede de esta forma orgánica, siempre se me hace muy bonito. Bueno, lo ayuda a... De hecho, dice que le va a dar un masaje de taladro. Todo muy gracioso. Exactamente. Entonces, y vemos también unas arañitas muy futurísticas que te pueden hasta recordar a Spider-Man 2199, que están como prominentes en los paneles, pero de una manera de que es un detalle que si no le prestas mucha atención puede ser que pase, pero lo que está buscando Bagley es que lo vea, ¿no? ¿Qué es esta arañita que está aquí? Después descubrimos que esas arañas han estado monitoreándolo y esa es la manera en que le van lanzando los robots. Eso es lo que está pasando. Tampoco es tan complicado pensar quién le manda robots para destruir a Spider-Man. No es que sea uno, eso es un poco ridículo también, ahora que lo pienso. No es que sea un solo enemigo que le ha mandado robots a pelear con él, pero hay uno que es el más prominente, ¿no? Desde un principio lo hemos seguido, y de hecho el nombre de Spider-Slayer ya te lo dice. Pero van a jugar con esa mitología un poco Bagley y Michelini. Y en medio de todo eso, la otra gran cosa que pasa que tiene que ver con la historia principal, es que Felicia quiere volver a acompañar a básicamente a Spider-Man, que como su sidekick, que quiere tener aventuras otra vez, que quiere ser la gata negra otra vez. Y hasta sospechosito, pareciera también que era un aproximamiento romántico en un principio, pero el mismo Peter Parker, esta vez sí Peter Parker porque se quitó la máscara, involucra y se lo cuenta a Mary Jane, y Mary Jane, al menos no lo sabemos, no está sospechando nada, porque pareciera que eso ya lo procesaron, ¿no? De que pareciera que Felicia no sigue guardando sentimientos románticos por Peter Parker, que honestamente creo que nunca los tuvo por Peter Parker, porque Felicia, de quien estaba enamorada, era de Spider-Man, y ella sí hace bien la diferencia. Entonces, ese es el setting, ¿no? Ese es el setting. Adelante, adelante. Así es. Sí, esa situación con Mary Jane, pues, y la gata negra, pues se supone que en el... ¿cómo se decía? Previamente, desde el Clarín, cuando hablamos sobre el regreso de Silver Mane en el juego Spider-Man, que te acuerdas del robot con Cyborg, con senos que convenientemente la ropa rota le cubría esas partes. Ahí sí, solo la aureola y el pezón. Todo, sí. Ahí Mary Jane, la única persona con la que se pudo apoyar para buscar a Peter fue Felicia. Es cierto. Y como que hay un cierto entendimiento ya con ellas. Sí. Pues, no sé si sea una especie de amistad, no sé si hacerlo así, pero de perdido de entendimiento ya es. Ya se llevan un poquito mejor, entonces. Eso de que esos celos, pues por Mary Jane está la preocupación, pero no tanto, porque ya sabe que Felicia le va muy bien con Flash, y con Peter son más que nada amiguis y compañeros. Le va bien, y parte de lo que aquí está como subtexto es que le va bien, pero sigue teniendo problemas ella de identidad, y de honestidad con Flash, porque así como Peter en su momento se lo reveló a Mary Jane. Adelante, por supuesto, que cada quien está en un estado diferente de la relación. Si vas a tener una relación con una persona y vas a tener esta vida, la única forma sería pues contar la verdad. Lo que pasa es que en el caso particular de Felicia con Flash Thompson, eso involucraría también, puede llegar a involucrar, no necesariamente, aunque sería bien complicado, pues la identidad secreta del mismísimo Spider-Man. Pero lo más sano sería de que si, como ella dice, que se ha ido dando cuenta. De hecho, ha sido muy bonito ese desarrollo. Me hubiese gustado que Michelini, que ha sido uno de los que lo ha cultivado, la relación entre Felicia y Flash Thompson, lo hubiese puesto acá de alguna manera. Yo lo que imagino que sencillamente pues, no le dio tiempo. Con todo y que decimos que está alargada la historia, creo que al menos lo que sucede en cada número sucede de manera bastante express, porque no es el número completo, es la mitad de las páginas. Pero me hubiese gustado que lo explorara. ¿Por qué Felicia está haciendo esto y ocultándoselo a Flash? Porque se lo dice a Mary Jane, a Peter. Porque le dicen, ay, pero tú no le estás contando a Flash que andas por ahí, que ahora andas nuevamente de gata negra y patatín, patatán. Y Felicia ni siquiera le ha dicho que ella es la gata negra, muchísimo menos que se la pasa con Spider-Man. Y creo que lo compensan en cierta medida, porque tú piensas que, pero ¿qué pasó aquí con Flash? ¿Por qué no está presente? Porque cuando ya tenemos... desde este momento hasta ahora, años en tiempo de publicación, años viendo cómo Felicia se ha ido enamorando de Flash. Sí. Y hasta el punto de que ya están enamorados, que ya se decidió por él. ¿Y qué pasa ahora? Que los volvemos a ver y de repente como que lo está haciendo a un lado. ¿Cómo lo compensa de manera inteligente? No precisamente Michelini, porque no es en su pluma, pero sí el editor, es que le da a Flash la oportunidad de hablar con Peter sobre otra cosa, pero veamos a Flash. Entonces, Flash está bien, sigue siendo el Flash que conocíamos. Entonces, con eso lo equilibran un poco. Pero a mí eso me quedó un poco a deber, que yo imagino que es un drama que se están guardando para más adelante. Pues están viendo a ver si casca. Y se nos olvidó otra subtrama que ahí está por ahí, porque un problema pues son los papás de Peter. Regresaron y ahora ellos tratan de recuperar su vida. Han ido pues otra vez a sacar su licencia de manejo. Oiga, ¿dónde saca las licencias de manejo las personas muertas? ¿Cómo? Sí, güey, ya le explico. Sí. Y todo eso. Algo que sí me llamó la atención y se me hace muy exagerado es que ven los avances futuristas, por así decirlo, en los 90s, y de repente el papá dice, mira, esa persona trae un fonógrafo andando. Ah, qué cámbialo. Señor, usted no es tan viejo como para decir que escuchaba fonógrafos. Ya había radios en los 60, 70, donde usted desapareció. Pero no sé si radios portátiles con audífonos. No, claro, portátiles que, no. Pero la gente tenía radios en su casa, no fonógrafos. Bueno, pero no portátiles. Es que está raro que diga que es un fonógrafo estéreo. Eso es que tiene un fonograma estéreo. Sí, o sea. Yo creo que sí. Porque le sean radio ya. No le sean fonograma. Es que no sé, o sea, la pregunta sería esta, porque es que a lo que están viendo es una persona con un Walkman. Eso es lo que están viendo, ¿no? Obviamente que si ellos en los 60 los metieron en una prisión rusa, y salieron. Bueno, no, de hecho, ok, ya te entiendo lo que dices. Si han pasado 20 años. Técnicamente hablando, fue en 1970 que los metieron en la... Uh-huh. 70 y algo, ¿no? 71, 72 los metieron en la prisión. ¿Qué? Ya está a punto de caerse la Unión Soviética. No tanto, ¿no? Le faltan como unos 8 añitos. De hecho, la Unión Soviética se está cayendo ahorita. Cerca de aquí del 89, del 90. De hecho, eso es lo que ellos dicen que pasó. Uh-huh. Los meten en esa prisión. Cae la Unión Soviética, caída del muro de Berlín, que si mal no recuerdo es 88, 89, por ahí. Puede ser que esté diciendo una idiotez yo, porque tampoco es que sea muy puntual en esto. Pero sí fue una época de mucho cambio y juega mucho con eso. Por ejemplo, de que ven a Nueva York con mucho homeless en las calles. Uh-huh. Esto fue antes de que llegara Giuliani y básicamente los matara a todos o los escondiera. No, bueno, Giuliani también hizo que la ciudad fuese más segura. Uh-huh. Si a ustedes mismos de los retratos de Nueva York recuerdan justamente la época de Robocop de los 90 y la época de Scorsese versus quizá la Nueva York de los 2000, es muy diferente porque estaba plagada de crimen. Uh-huh. Y bueno, de por eso es que es famoso Giuliani, porque limpió todo eso, ¿no? Pero sí, hace como que ese tipo de sorpresas, ¿no? De que aparentemente sí de verdad estuvieron metidos en la prisión. Peter sigue con la sospecha, a pesar de que tuvo números y números explorando y inclusive los secuaces de Red Skull corroboraron su historia. Pensaba que ya había aclarado sus dudas respecto a eso, pero aparentemente no, de que esta gente pudiera ser, no sé, unos robots también, un hechizo o algo contra él por ser Spider-Man. Que de hecho el mismo Flash se lo dice, pero amigo, o sea, ¿cómo pueden no ser tus padres? ¿Por qué tú eres tan importante como para que alguien se tome la molestia de semejante, semejante fraude, ¿no? De inventarse un par de personas. Estratagema, exactamente. De inventarse a dos personas que son igualitos a tus padres, pero más viejos, que se comportan como tus padres, que tienen las memorias que pudieran tener tus padres. O sea, eso está bien complicado. ¿Quién carajo eres tú para que hagan algo tan complicado? Para mí lo que tú eres es afortunado y ya. Uh-huh. Y sí es verdad lo que está pasando. Es tan increíble que tiene que ser verdad. Lo que pasa es que Peter Flash no sabe que él es Spider-Man, entonces ahí es donde quizá un supervillano con infinidad de recursos se tomara la molestia para hacer algo así. Sí. Así es. Pero juegan con eso, ¿no? De que estos son señores que estuvieron congelados en el tiempo. Y de los 70 a los 90 sí hubo muchísimos cambios. Uh-huh. Pero es de pensar, por ejemplo, de los 90 a los 2000 o de los 2000 a los 2020, cuántos cambios han habido que pudieran ser inclusive así de choqueantes, ¿no? En cuanto a la moda, en cuanto a las actitudes de las personas, lo que ves en la calle. Ellos mismos, por ejemplo, y esto es bien gracioso porque tiene que ver con el universo Marvel, ven pelear a Spider-Man porque un tipo le quita una bolsa a una chica y Peter, por supuesto, dice que va a llamar a la policía, pero realmente lo que hace es él irse de Spider-Man a pelear. Ven pelear a Spider-Man, que es un dibujo mucho más moderno, mucho más ágil y mucho más locochón que los cómics que ellos estaban acostumbrados de los 70. Y ellos dicen, no, pero es que yo estaba acostumbrado a ver pelear al Capitán América, pero era aunque sea era humano. Porque no parece uh-huh. ser humano Spider-Man, ¿no? Sí. Eso está tirado ahí en la historia así de de refilón y de irte dando una idea acerca de, la, de los padres y cómo se están acostumbrando. Pero yo diría que más que una historia secundaria, lo de los padres es el eje principal. Más bien, esto se llama lo de los Spider-Layer por solamente ser portadas chidas, pero realmente la historia es ¿qué pedo con los papás de Peter? Así se debería llamar este arco. Porque conduce la historia principal. Sí, está pasando lo de los Spider-Layer y está en eso Peter Parker, pero lo que realmente está motivando las cosas es esta cuestión con sus papás, que no puede moverse mucho porque están allí y ya. Uh-huh. No es que hay, vamos a hacer esto para que averiguemos si son mis papás o no y seamos felices. No, ya están con ellos. Están viviendo en casa de tía May. Están un poco menos imbéciles que antes, nota aparte, porque inclusive tienen la gentileza de decirle a May que si, por ejemplo, van a ir a verse con Peter o algo por el estilo, al menos en un principio están pidiéndole a ella que los acompañe porque ella es la reconocen como la mamá adoptiva que crió a Peter, inclusive se lo dicen uh-huh. abiertamente y muchas veces habla un poquito de que o ellos lo conversaron y se dieron cuenta o sencillamente Michelin le quiso bajar un poquito a la imbecilidad porque estaban siendo muy ridículos en el principio. También hay un toque de machismo, por cierto, porque Richard Parker habla mucho más que su esposa. La señora casi no habla. Y es la vida con ellos. Vidas como, por ejemplo, si alguien lo encerró en una prisión rusa y ven a alguien con un Walkman. Está raro que diga un fonógrafo. Sí, tiene razón. O sea, ¿con un fonógrafo? No. O sea, yo diría un radio portátil. Pero bueno, capaz que no hayan visto audífonos, ¿no? Eso de audífonos. ¿No? Audífonos sí había. O sea, bueno, si estaban en los 70, sí había audífonos. Audífonos, ok. Entonces, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Como que están allí, uh-huh. etcétera, y qué vamos a hacer con ellos. La historia es eso. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ¿qué son? ¿Qué tienen uh-huh. que ver? Y eso es lo que conecta con las historias secundarias. Todo tiene que ver con el uh-huh. impacto tan disruptivo que tiene en la vida de todos la presencia de estas dos personas que se suponía que estaban muertas. Uh-huh. Y también juega un poquito que a mí me confundió, y eso sí te iba a pedir aclaración, exactamente cuándo murieron los padres de Peter en cuanto a la edad de Peter. ¿Cuántos años tenía Peter? Yo tenía entendido que era un bebé, pero aparentemente ni tan bebé de pañales. Pareciera que era bebé de entrenamiento en la taza, no sé. O sea, de 5 o 6 años, o era mucho más bebé. Pues es que lo han cambiado varias veces. Originalmente era, siempre decían que cuando era niño, en los okay. recuerdos siempre se de repente lo manejan como bebé. O sea, a tal grado de que pues realmente nunca los conoció. Esa es la constante. Nunca convivió lo suficiente con ellos como para sentir que ese apego de que necesitaban. No, lo más que ha manejado es de Matiz. Bueno, sí, de Matiz con eso de esa culpa de que se fueron por él. Pero eso es una culpa que de hecho él reconoce como algo inconsciente. ¿Sí? Que porque va a Peter Parker, en vez de ir para con un terapeuta y hablar las cosas y sí. básicamente hacerlo con una caja de Kleenex como debería ser, a él le gusta es con ayahuasca y cosas raras. Tiene la revelación. Sí lo habló con la doctora Capcom un rato. Pero después, después de los putazos de la ayahuasca. Sí, después de que tuvo que romper cajas por el Green Goblin lo drogó. Pero ahí se ve como si eso fuera un recuerdo de Peter como niño grande, o sea, y como unos 7, 8 años. O sea. Sí, pero no, realmente ahí no coincidiría mucho con ¿no? Como tú lo estabas vendiendo, que yo pensaba que a lo mucho tendría 2, 3 años. 2, 3 años es suficiente, sí. pensaría yo, para que tenga este trauma escondido, porque es un trauma que un niño de 2, 3 uh-huh. años pudiera ocultar y guardar y justamente que salga de esta forma. Básicamente, las paletas que me daba mi tío no eran de dulce. Eso, ese tipo de cosas. Chiste de, uh-huh. chiste de PDF. Pero 6, 7 años más bien sí te da chance de formar vínculos. Y lo que aquí te dice por todos lados es que no lo conocía. Así siempre, de Matiz lo manejó así, pero De Matthews lo manejó así como si fuera ya un trauma de un niño consciente, pero la mayoría de los autores te lo manejan como que nunca los conoció, o sea, o que no lo recuerda, o sea, no es que no los haya conocido, sino que no lo recuerda porque era un niño, un bebé. Uh-huh. O sea, aquí incluso en el recuerdo de la tía May, cuando se queda ya con ellos, o sea, es un bebé, o sea, de 2 años a lo máximo, porque es lo que ella también le molesta, de que se lo dejaron en un momento de que, sí, cuando llegaba de visita, pues, ay, qué bonito bebé, bla, bla, bla, pero se iba. Entonces, cuando se mueren los padres o que los dejan con él, pues dice, es que es una responsabilidad que yo no quería porque, pues como son algunos tíos, ¿verdad? Ay, sí, déjamelo dos, tres horas, sí, o sea, te lo cuido. Ellos estaban siendo los abuelos, básicamente, o los tíos, ajá, mayores, que literal era déjame al niño para consentirlo y que haga maldades conmigo y tú tengas que ser su papá. Y chido, ajá, o sea, buenísimo. Pero ya cuando le toca el día a día, la escuela, etcétera, se convierten en los papás, ¿no? Que tienen que poner las reglas. Ajá, entonces, sí. De hecho, la misma tía May lo dice, ¿no? Cuando ustedes se mueren, yo, mierda, o sea, yo estaba dispuesta, bueno, no íbamos a tener niños y yo lo que iba a hacer era la tía consentidora de este chiquito y en el momento que jodiera mucho se lo tiraba a los papás y ya. O sea, conmigo vas a comer helados y a ir al carnaval sábado y domingo, uh-huh, y a ustedes les toca lo horrible de lunes a viernes, ¿no? Así es. Y no, ahora... Sí, ese es el... Es lo más frecuente que usan en la mayoría de los autores es eso. Dejaron a Peter cuando era un bebé de dos años, porque ni siquiera podía hablar. O sea. Sí, sí, sí. Entonces, eso me suena un poquito más. Entonces, hay ciertas cosas acá que no, que cuadran y no cuadran al mismo tiempo, pero que creo que funciona mejor si tiene una edad temprana Peter, como por ejemplo que recuerda a su primer perrito que supuestamente le habían regalado a sus papás, y casi se ahoga en una fuente de Central Park, uh-huh, y lo recuerda, ¿no? Ah, bueno, este es un recuerdo, sí, que para mí es como una revelación de Peter, finalmente tengo algo que decirles a ellos que yo recuerdo. Ajá. Recuerdo de aquí casi se muere, no sé, mi perrita, whatever, no me acuerdo siquiera el nombre. Y los papás, uh-huh, ni siquiera se acuerdan del perro. Sí. Un poco raro eso. Sí, ¿no? Sí, está raro. Y él le dice, ¿cómo no se acuerdan de mi perrita? A mí, si ustedes me la regalaron, y casi se ahoga, sí. O sea, es un evento medio traumático para un niño que sí esperarías que un padre recuerda. Aquí Mary Jane es la que funge mucho. Y que pudiera recordar a un niño, pienso yo, pero no sé si de 2 o 3 años. Eso es lo que... Ese es el punto. Es que, creo que es muy chiquito, ¿eh? Sí, no creo que un niño de 3 años... No te creas. Pero de que tengo casi, algunos recuerdos de casi, del kinder, de casi, pero... Pero de que casi se muere una perrita. No sé si el niño de 2 o 3 años siquiera sepa qué es la muerte. No sé, aquí no estamos tirando nosotros de pediatra, psicólogo. Sí. Tú tienes más experiencia con niños que yo, pero a mí me sigue sonando como raro. No, es que, mira, tú dejas la experiencia de los niños, vete al recuerdo más viejo que tengas y no creo, bueno, no sé si tengas un recuerdo así de viejo. Yo te digo, el recuerdo más viejo que quiero tener es de kinder y yo tendría unos 5 años. Sí, en mi caso es algo similar, 5 o 6 años, tal cual, o sea, más atrás, ¿no? Entonces, ponle que como... sea un evento muy fuerte y medio traumático, a lo mejor sí podría ser recordado con Peter teniendo 3 años, a lo mejor. 2 no creo, porque a los 2 años no te das cuenta que un perro se está muriendo. Por lo menos no creo. No te das cuenta tú. Un niño de 2 años porque alguien se lo dice y sí. Pensaría yo que si yo voy de horripilante a decirle eso a un niño... Casi se muere la perrita. Lo primero que me preguntaría el niño es, ¿qué es eso de morirse? Ajá, sí. Tiene 2 años, ¿qué coño vas a ver? Ajá, sí. Pero bueno, aparentemente alguien le dio una hipermadurada a Peter. Bueno, está raro. Raros son esos. Sí, era para que los padres se lo reviraran y, Peter, tú tenías 2 años, ¿cómo te vas a acordar de eso? Pero bueno, aquí un punto interesante es que Mary Jane sigue siendo el apoyo de Peter, el que lo intenta centrar y se le, Oye, ven, Peter, ¿qué pasó? Es que mira, no, no son ellos, porque tranquilo, pues pasaron 20 años en una prisión rusa y no sé qué diablos les hicieron. Obviamente cosas se les van a olvidar. O sea, 20 años donde te meten una piña por no sé dónde, pues obviamente algo se te va a olvidar. Bueno, y además ni siquiera piñas de las tropicales, sino de las de los pinos de los bosques de Rusia, porque sí. De las duras. Exacto. Pero bueno, y, adelante, adelante. Sí, y vemos esa parte también de Mary Jane en todos estos números donde trata de ser el ancla de Peter, que lleva años a Michelin manejando eso de Mary Jane. Pero ella saca su angustia, porque recordemos que ha empezado a fumar y Peter le dice, ay, guácala, ¿sabes a la ceniza? Pues sí, pero ¿cómo yo manejo todo esto? ¿Verdad? O sea, tú siendo Spider-Man, de que te vas y no sé si un día vas a regresar, pues déjame de perdido fumarme mis Laramies y los cigarros Marlboro que fumaban los Picapiedras. Sí. Están siendo muy vocales con respecto a la adicción que está teniendo los cigarrillos Mary Jane. Peter, honestamente, y lo reconoce, la está tratando bastante mal. De hecho, tuvimos la mega pelea que tuvieron en espectáculo, que creo que es un poco más poético de Matei en la manera en que trabaja esas relaciones con ella en particular. Pero está en una situación que es una situación tóxica, ¿no? Que es el hecho de que es una vida tóxica la de Peter Parker. Sobre todo por las mentiras, la doble identidad y el arriesgar la vida constantemente. Eso es algo que es traumático para cualquiera todo el tiempo, ¿no? Que lo pudieran manejar en un ambiente... O mejor dicho, si quieres hacer un paralelismo, por ejemplo, con quien tenga un trabajo similar a este en el que arriesgue la vida, como quizá un bombero o un policía, inclusive los bomberos y los policías tienen vidas estructuradas, ¿no? Hay cadenas de reportaje, no es que estás siempre y solamente por la emoción arriesgando la vida, y sobre todo no están llenas de mentiras, es todo lo contrario, están llenas de honestidad. Entonces eso igual sigue arriesgando su vida y sigue siendo también, imagino, algo bien complicado y es algo interesante para explorar. Acá lo llevan a un extremo que básicamente habla de que esa unión de ellos, a mí me da la impresión en este momento, como la están, el framing que le está dando toda la editorial alrededor, es que es una relación condenada a fracasar. Porque o sufre Peter por no tener a Mary Jane nunca, o pasa como en este momento, está Mary Jane todo el tiempo mal, se está causando cáncer de pulmón, si puede, en un mes, y eso no es vida, o sea, nadie puede estar feliz en una relación así. Eso es lo que me está quedando más claro de esto, o sea, la relación de ellos está maldita o condenada. ¿Pudiera, sí. ¿Hay soluciones posibles a eso, que es la revelación de la identidad de Peter Parker, pudiera ser una? Pero pareciera ser que está siempre llena de ese tinte de tragedia, de toxicidad, de trauma. Es que te lo quieren manejar así, como que mira los problemas, pero al final lo arreglan porque el amor lo puede resolver todo. Realmente no lo arreglan. Lo que hacen es que van y culean. O sea, y está bien, eso es solución para un ratito, pero no es la solución del problema. No, sí, es que es una solución hasta infantil, adolescente, esa de que vámonos a la cama para no hablar de los problemas. Es como la Stacy Malibu, que vamos a arreglar nuestros problemas comiendo helados de fresa. O sea, sí, pero no. Simplemente dejas de lado el problema y no lo afrontas. Y para un joven adolescente o niño que está leyendo eso, pues a lo mejor pues está bien, ¿verdad? Pero creo que ahora, ya que son 30 años después que lo leemos, pues ya entendemos que estaba un subtexto que a lo mejor el autor no lo consideró. A lo mejor David Michelin no pensaba... Y eso es algo que tú y yo tenemos que ir conversando, porque eventualmente vamos a llegar a este punto que sigue siendo una gran controversia otros 30 años después, que es la relación de Peter y de Mary Jane, que sí es muy bonita. Mary Jane es una persona maravillosa. O sea, el amor de ellos es bastante ejemplar y yo pudiera decir, de canon para muchos, tienen que estar juntos, pero creo que lo que nos están diciendo desde siempre, al menos acá, de estos últimos 4 o 5 programas, lo que nos están diciendo es que esto está condenado. Esto va a explotar, esto no va a durar, no puede durar así, a menos de que se muera uno de los dos. Así de sencillo. Es lo que yo concluyo, ¿no? De ver a Mary Jane acá vuelta mierda y fumando como una loca, y la historia de Mary Jane, que, bueno, vamos a resumirla ahorita, ¿no? No sé qué es lo que piensas. Es que, sí, es que eso, digo, ahorita lo vemos así, pero no creo que sea la intención, porque esta relación duró todavía otros 10 años más. Quizás Michelin sí pensaba así, pero lo que digo es que no veo, o sea, él trata en su forma de escritor de arreglar la situación. Damatis creo que lo hace mejor cuando Peter llega con Mary Jane con muchas rosas, le dice, perdón, es que así, y lo platican. Michelin sí lo hace así, pero creo que no tanto, o sea, pero ambos autores sí tratan de arreglar la relación. No, yo creo que ellos tratan de arreglarla mostrándonos que los personajes están tratando de arreglarlo, pero creo que los dos, Michelini y De Matteis, probablemente De Matteis con un poquito más de profundidad, porque honestamente es mejor escritor, pero los dos, de manera subtextual, nos están diciendo, esto no funciona, esto está condenado. O sea, yo creería, si les preguntas, es cuestión de buscar en entrevistas, a ver si alguna vez lo declararon. Pero lo que a mí me queda, por supuesto, ya tengo 40 años, no lo estoy leyendo en este momento, pero yo creo que me están diciendo a garitos, esto está condenado, los dos. O sea, los escritores saben que está condenado. Los personajes no. Los personajes están embebidos en su trauma y en su amor, que quieren que hacer que funcione. Pero creo que la evidencia, por los roces constantes, por la manera en que está afectando a Mary Jane, es obvio que no funciona. Una relación así no funciona. Si fueran amigos míos, yo tuviera que opinar al respecto por puro chismoso que soy, la solución a esto es que deje de ser Spider-Man Peter Parker. O sea, está matando a su esposa. De poco a poco está matando su relación. Tienen ya 10 años juntos en historia de cómic, ¿sí? Y tienen 10 años en que están matando a Mary Jane. Yo puedo decir, vamos a ver 10 años más, pero si vemos exactamente esto mismo, para mí es el anuncio del fin. No funciona la relación. Sí, es que la realidad es que Mary Jane está poniendo demasiado su relación, bueno, de su parte, y el Peter no ha encontrado cómo, ¿eh? Porque Mary Jane le pide. O sea, sí, la referencia que hiciste de los... del bombero y del policía, Mary Jane se la dice una vez a Peter, oye, pues sí, yo sé en qué me metía cuando me casé contigo, pero pues se perdió un policía, un bombero, pues yo sé dónde ir, ¿verdad? Siendo esposa de un policía, un bombero, sé con quién hablar, o sea, están las esposas de los otros compañeros. Yo no tengo a nadie. Y poco a poco en los 90s vamos a ver un poquito de cambio de eso, pero sí sería bueno preguntarle a nuestros autores. Déjame busco de Matáis, creo que sí lo tengo en Facebook, para preguntarle. Está bien. Y buscar a Michelin. Yo estoy seguro de que en algún momento quizá lo dijeron, porque ha habido mucha controversia, pasa que dentro de 10 años algo va a pasar, pero yo lo que siento es que desde por sí no lo estaban diciendo. Y probablemente tenga mucho que ver, y ahí tomo tu idea, con la madurez. Un adolescente puede pensar que todo se arregla con amor y haciendo cositas en el cuarto. Y lo que estos autores, que obviamente no son adolescentes, pero están escribiendo una historia para adolescentes, lo que tratan de decirle al adolescente es, amigo, si no funcionan las cosas, ellos no están conscientes, Mary Jane sigue empecinada, porque ama a Peter, es la persona que más ha amado en la vida, pero no está bien, te lo están diciendo, o sea, no está funcionando. Hablando de gente que no se da cuenta o sí se da cuenta de cómo son, tenemos la historia con Jonah, que lo único que voy a mencionar es que hay un panel maravilloso que hace este artista Lopestri. Esto es guión de Jane de Matteis, es la primera de las historias secundarias. Y vamos a vender un poco más rápido porque creo que ya cubrimos todo lo del Spider-Slayer en buena medida. Hay un punto de reflexión de Jonah, que es que cuando Jonah le plantea a Peter Parker que si le puede dar la exclusiva de la historia de sus papás que volvieron de una prisión rusa, que me sorprende que no tenga un montón de cámaras y de reporteros en la puerta de la casa todo el tiempo, porque sí es una historia muy sensacionalista. Eso hubiese sido historia nacional, la vida normal, ¿no? Entonces, primera referencia. Sí, es que, pero es que hasta el momento... Sí, que tengo que hasta el momento pues prácticamente nadie sabe al respecto, ¿no? O sea, el Jonah sabe porque Peter son los papás de Peter. Okay. Si fuera Juan de las Cuerdas, pues nadie sabe, se entera, ¿sí? Está bien. No lo han publicitado mucho, entonces justamente porque se entera Jonah lo ve como lo que es, una historia sensacional en la que pudiera vender mucho, y le dice a Peter que si le puede dar la exclusividad de la historia y que él le paga. Pero lo hace de una forma manipulativa, alabándolo cuando nunca lo ha alabado. Y Peter es muy transparente, ¿no? Lo que está tratando de hacer. Y Peter ya no es el niñito de 17 años, de lentecitos, que le pegaba tres gritos yo, ¿no? Le decía cuatro cosas y lo manipulaba. Y se ofende muchísimo Peter porque está muy presionado por lo que está pasando con sus padres y sobre todo la duda de si son sus padres o no. Y nada, pues enfrenta a Jonah, lo toma por el cuello de la camisa y con la fuerza proporcional de una araña está a punto de darle el putazo que se ha merecido Jonah toda la vida. Entra Robbie a la oficina y de repente menciona algo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jonah? De inmediato asume que es culpa de Jonah, ¿no? Y es ahí donde el mismo Jonah piensa y se da cuenta, y entonces tienes un panel que está, me parece que es la cosa más genial de estas páginas. La cara de Jonah Jameson, por un lado, el perfil, en este caso el perfil derecho, pero nosotros lo vemos a la izquierda, pero así acusador y con el ceño fruncido y peleando. Y luego... justo al lado, el otro perfil de la cara, ya con la mano más abierta y una expresión más empática, dándose cuenta de que, pero si me está diciendo esto Robbie siempre me ha dicho la verdad, es que la estoy cagando. Eso es la dicotomía de Jonah Jameson, que sigue siendo una porquería de tipo, pero... puede darse cuenta de sus errores y sobre todo confía en sus amistades y que le están diciendo la verdad. Todo eso te lo dicen en un panel. Eso a mí se me hizo brillante. Que probablemente sea guión de Matei, ¿no? Porque probablemente fue que le puso, mira, dibújalo de esta manera. Pero el poder hacerlo y que el artista lo haga, porque eso no está escrito en ningún lado. Está, al menos no en el texto del cómic, quiero decir. Está solamente de forma visual. El artista lo hizo brillante como lo transmitió. Me pareció muy bonito. Sí, esa historia también está muy padre. Igual Jonah al final dice, sí, ya no voy a hacer nada, pero sigue con la historia por su cuenta. Ah, pues claro. Pero de nuevo, ¿cómo no vas a seguir una historia de unos tipos que tuvieron 20 años encerrados en Rusia y de repente vuelven a la vida? No mames, es un historión. Ajá, así es. Sí, toda la televisión de los 90 está llena de situaciones así. Sí, porque pues es lo suyo, ¿verdad? Sí. A lo mejor su primera instancia es decirle a Peter, oye, ¿qué te parece si esto? Y jiji, jaja, y te voy a dar dinero, ¿cómo ves? Peter le dice que no. Ah, bueno, no, está bien. Peter dijo que no, sigue como se, con el plan original. Porque el plan original era hacer la historia de todos modos, ¿verdad? O sea, él como... Sí, o sea, lo que pasa es que es más fácil hacerla si yo tengo los derechos y puedo acordar entrevistas contigo e ir a verte. Aquí sencillamente van a hacer la investigación sin ellos, pues, pero... Sí, y como Peter es uno de casa, pues yo no pensaba que no, pues es uno de casa, pero también como dices, o sea, llegó con él siendo un adolescente, el que podía manipular en cierto punto, pues pensaba que la situación era igual, ¿no? Pero no, todo ha cambiado ahora. Exactamente. Entonces, eso. Esa es la primera historia. Luego tenemos la continuación en el siguiente número de los Spider-Layer. Otra vez lo ataca Peter. Lo que hacen para variar un poco es que tiene enfrentamientos con Electro y con Scorpion. Scorpion. Scorpion, pero son independientes de los Spider-Layer. Eso en aras de que no se haga tan repetitivo el monstruo de la semana, bueno, el monstruo de la quincena, porque tú salías quincenal. Y entonces te tengan que enfrentar al robot y a este otro enemigo con la diversidad de la y los cambios de poderes. Da también la, para aquellos que no sé por qué tendrían ese problema, pero bueno, hay personas que tienen esas enfermedades que son muy fan de Electro y de este Escorpión y bueno, quieren saber de ellos. Al menos no son el hombre vibrador y el hombre miedo que finalmente se volvió interesante, nota aparte. Pero eso también le da un sabor y refresca la historia porque en realidad es muy repetitiva. Viene y lo ataca un robot junto con este villano que no tiene nada que ver, pero se involucra y de alguna manera afecta la pelea. Tienes a Felicia que quiere intervenir y tienes a los papás de Peter que andan haciendo una diligencia de muertos hace 20 años y de repente se encuentra con este pedo y eso despierta un trauma en Peter. Eso lo vemos 6 veces. Sí, y 6 veces tenemos el robot de la semana, como dijiste, y a algunos viejos conocidos como el doctor, el Tinkerer. Ajá. Y lo de Felicia, ¿verdad? Sí, lo de Felicia, el Tinkerer que al escorpión, recordemos que su traje nuevo lo hizo Justin Hammer, pero el Tinkerer se lo modificó en estos números. Y Felicia estaba ahí también con él porque ella quiere regresar como la Gata Negra. Recordemos que sus poderes de la mala suerte y los que había adquirido se los quitó el Doctor Strange por culpa de Peter Parker. Justo cuando estaba peleando con unos matones que la dejaron toda golpeada. Y ya por eso había dejado de ser la Gata Negra. Ahora con el Tinkerer le da unas mejoras. Incluso le da un traje... Bueno, no se lo da, se lo compra, ¿no? Le compra un traje que mejora sus habilidades atléticas, pero tiene un escote que va desde la garganta hasta el monte de Venus. De hecho, yo creo que va un poquito más allá del monte de Venus. Y básicamente es el acceso que tiene su ginecólogo. Sí. Le hacen el traje más, o sea, esto por cierto tiene mucha estética de los 90 y de hecho no lo hemos dicho pero es muy puto obvio el gran villano es Smitty Jr. Pero a Smitty Jr. le hacen un Smitty Jr. le hacen un una noventización incluido un algo similar a un ¿cómo se llama este corte que es el de Pedro el Escamoso? Mohawk. No es Mohawk, es en El mullet. El mullet, exactamente. Tiene un mullet, pero además con una trenza larguísima que de malo, de película mala de Jean-Claude Van Damme. Pero está en una silla de ruedas y la silla de ruedas es básicamente una motocicleta hiperfuturista como las de las películas de Robocop. Está increíblemente mamado. Es Mighty, ya no es este nerdcito de pelo largo que conocíamos anteriormente, gordito. Sí, porque la última vez que lo vimos fue en ese anual que escribieron puras mujeres, que participaban prácticamente puras mujeres, uh-huh. Donde Mary Jane, bueno, él pensó que Mary Jane era Spider-Man. Fue la última vez que lo vimos y creo que había quedado parapléjico. Ok, pensé que lo habíamos visto después, pero ok, o sea, no era no era un malo de una película de Jean-Claude Van Damme. Uh-huh. Estos tipos, estoy viendo, por cierto, No, sí, cierto, fue cuando Mary Jane va a ver a su hermana, regresa él. Sí, cierto. Ah, ok. Pero regresa y es el mismo tipo, entonces estoy viendo Twin Peaks, uno de los malos de Twin Peaks también es así increíblemente noventoso, sobre todo con este pelo largo pegado con gelatina al pelo que se vio horripilante, pero que era muy de esa moda en ese momento y que era supuestamente muy cool y peligroso, un motorizado horripilante, es otro tipo. Entonces yo creo que con eso tratan también de jugar Bagley y Michelini de que, ay, ¿quién será? Porque es la versión noventosa, ¿no? De esto y... whatever. Sí, porque al principio recuperan el robot Amoeba que hizo el Wonderstorm de hace... Pues en los principios de los cómics de Spider-Man y cosas así. Pero pues el título te dice, ¿verdad? Y después aparece ahí a... en ciertas páginas ahí entre las sombras, muy obvio. Exacto. Que lo que está tratando de jugar es de que no sabes qué es él porque tiene este revamp, pero realmente es que reclutó de un mismo manicomio porque lo pusieron a todos juntos porque les pareció buena idea. Muchos técnicos y demás que eran muy capaces de hacer robots, este tipo de situaciones. Inclusive uno de ellos era, tal como tú dijiste, pues el heredero de Split Tron, que tenía multipersonalidad múltiple. Se enfrenta entonces, básicamente es un greatest hits de todos aquellos que le han hecho un robot para atacar a Spider-Man, menos el Tinkerer, que es de quien sospecha Peter, y que resulta que solamente está aquí de forma incidental, tanto para hacer el traje de Scorpion, pero fundamentalmente para estas mejoras para Felicia. Felicia también tiene un revamp, porque está con el pelo rizado en su personalidad de Felicia Hardy, pero cuando es la gata negra, vuelve a su cabello lacio y este nuevo traje que como que es está divino en cuanto a lo que muestra, pero inclusive anatómicamente es raro. Sí. Cuando está saltando Felicia y trata de hacer la misma imagen que haría de Peter Parker, perdón, de Spider-Man, vamos a hacer la diferencia para que no se moleste Spider-Gamer, con las piernas flexionadas, yo no sé por qué, yo imagino que es porque no le tiene que dibujar un pene y probablemente Bagley a esta altura no ha visto una vagina en su vida, pero tiene como alargada la pelvis de una forma que ya no parece humana. Se ve muy raro. Uh-huh. O sea, ya es tan erótico que resaltando los elementos eróticos pierde inclusive un realismo y empieza a verse alienígena. O sea, uh-huh. Es básicamente como si tuviese, no sé, 7 vértebras más. Porque es la única forma de que puede como que expresar esas piernas hacia adelante y la pelvis que la está inclinando, pero como tiene ese escote que le llega tal como tú dices, no al monte de Venus, llega a las faldas del monte de Venus y el pueblito que está ahí. Literal, el ginecólogo lo único que va a tener que hacer es mirar para poder hacer el estudio. O sea, una cosa de verdad horripilante. Horripilante lo abusivo, no me malentiendan, ¿eh? Porque sí, hay que dejar claro que al menos yo soy un viejo baboso. Pero ya no se ve bien, no sé cómo decirlo. Yo te muestro una imagen, pero a mí, porque lo mencionaste, a mí eso, o sea, esto se supone que es erótico, pero ya, o sea, parece como un robot, o parece como una parodia de un dibujo erótico. Le quedó bastante mal eso a Bagley, por cierto. Sí, creo que los trajes anteriores de Felicia, bueno, menos el de los 80s. Ese de raro con camisa, con la chamarra de Michael Jackson no se ve tan chido, pero el diseño clásico se me hace muy, muy chido. No ha variado mucho, de hecho. Ese corte no es necesario. Ajá. Tenemos una historia también con no estoy compartiendo ya la pantalla porque no quiere compartir esta madre, no sé por qué. Ya estamos en la historia también de nuestro amigo Norman. Norman Harry Osborn está en una prisión de alta seguridad siendo acusado de los crímenes del Duende Verde. Va y lo visita a su esposa, y la esposa inclusive le dice que el abogado dice que muchas de las evidencias son circunstanciales y que más bien tienen que ver con el papá, con Norman, que por eso debería estar salir libre, pero Harry está totalmente perdido en la locura del Duende Verde, probablemente por los efectos de suero, gas, lo que sea que se metió, está abusando horripilantemente de Liz, y Liz aún no suelta esa ilusión de que está pasando por un episodio Harry, ¿no? Sí. Pero ya no es el Harry que conocíamos, de hecho ya es otra personalidad completamente distinta, completamente loco, de hecho es el Joker de Spider-Man, la mismísima actitud y la cara de locura y los gestos y la manera en que habla es un Joker. No sé esa historia en particular adicional con Harry, ¿qué te pareció a mí? Sí, está interesante porque maneja eso, va Liz a platicarle todo eso y le platica que los padres de Peter regresaron Y el Harry lo dice, ¿cómo? No, sí, pues está. Ay, y eso lo toma como que, ah, qué bien, Peter va a sufrir más, ¿va? A tal punto de que sí, o que tienen que estar muertos, los padres no resucitan, le habla horrible, dice, está loco, sí. Un abusivo horripilante. Sí, y pues está interesante, o sea, de Matei está manejando su historia también, o sea, con esos pequeños cortos. Y está muy, pues, como dices, es el Joker de Spider-Man sin ser tan acá, o sea, porque él sí busca, no se quiere acostar con Spider-Man, o quién sabe, a lo mejor sí, pero busca más que nada que Peter sufra, o sea, no tanto Spider-Man, Peter Parker. A tal grado que cuando empieza con esas actitudes de que los padres no regresan y así, porque los de Peter sí y el mío no, rompe el traje este con el que lo estaban cuidando y ya llegan los policías a darle un estate quieto. Está muy, muy interesante, aunque sí, la verdad sí me gustó más la de la tía May. ¿Qué? Cuéntanos de esa historia, sobre todo qué te parecía, porque ya sabemos qué pasa, ¿no? Sí, o sea, la tía May va al cementerio donde está Ben, va a platicar con él sobre el asunto este de los padres de Peter. Vemos así historias sobre de ella, sobre cómo conoció a Ben, cómo le molestaba que Richard se lo pusieran ahí de chaperón en las citas con el tío Ben, porque ella no le gustaba andar cuidando niños. Pero empezó a agarrarle cariño y más cuando se casó con Mary, porque tomamos muchas frases que le decía el tío Ben, o sea, ella decía, sí, yo sé que tú me dirías que esto y que lo otro, y que sí, tienes razón, porque pues tú eres increíblemente sabio y yo era una vieja mensa. Y cómo la situación le cambió, ¿verdad? Cuando conoció a Mary y vio que ella era increíblemente inteligente, como Richard, y que eran tal para cual. Y cuando llegó Peter, cómo la cambió también su perspectiva, porque pues ella no le gustaban los niños, pero Peter dice era diferente. Y más cuando se fueron, cuando desaparecieron los papás, que se tuvo que batallar con él, pero dice, es que Peter era diferente, o sea, él me ayudaba con el huerto sin decirme, sin que yo le tuviera que decir, o sea, buscaba que yo estuviera bien, entonces cómo no amar a un niño así, ¿no? Y te digo, y esa parte de la rabia de la tía May donde dice, los maldije aquella vez que se fueron y los vuelvo a maldecir ahora por regresar. Pero como luego entiende, ¿no? O sea, ella solo hace esa introspección de que sí, pero pues son los papás de Peter y yo sé que no quieren quitármelo y así. Y los perdono, ven, qué bonito es perdonar. Y ahora, como tú me decías, sé feliz y vive la vida loca. Se me hace esa introspección, esas pláticas sola de la tía May muy interesante porque nos dice mucho, ¿eh? La tía May generalmente piensas que es, como dices, un chihuahua que está a dos gritos de que se muera por un ataque cardíaco, pero realmente tiene mucho, mucho trasfondo, tanto de por qué logró que Peter fuera de cierta forma, o sea, la tía May es el back-end de aquí, es la guía moral en la que Peter se basa muchas veces. Generalmente piensas que es el tío Ben, pero la realidad es que la tía May es la que ha mostrado todo eso de que lo hace Peter, ¿verdad? Sí. Tanto su lado humano y moral como su parte, ¿cómo decirlo? No humana y moral, sino hasta cierto punto terca y agresiva, porque la tía May también es así. En ciertos aspectos, cuando Peter o tiene que ser de cierta forma o que le dice, tía May, no hagas esto porque pues la sobreprotección de ambos, ¿no? La tía May sobreprotege mucho a Peter Parker y Peter Parker sobreprotege mucho a tía May cuando a lo mejor no es tan necesario porque ambos son personas muy, muy fuertes así. Y ahorita regresamos porque Bernie fue por sus chilaquiles, pero es lo que yo tengo que decir de la tía May. Sí, ayer también fuiste. Aquí ando. Muchas gracias y disculpa la molestia. Un pequeño consejo para la gente en general con respecto a la vida. y a los trabajos. Amigos, aprendan a leer y a seguir instrucciones. Algo tan sencillo como eso, la gran mayoría de la gente no lo sabe hacer, y por eso la gran mayoría de la gente pues no son buenos en sus cosas, en su trabajo y en su vida. Le mando un mensaje bien detallado a un chofer de Uber Eats, donde le explico dónde queda la casa, y le digo, acérquese con los vigilantes, dígales que viene acá, y ellos lo van a dejar pasar. Hay choferes de Uber Eats, de hecho, la gran mayoría, que no leen estas instrucciones, o mejor dicho, no las comprenden. Prefieren llamar y hacerte bajar a buscar la comida. Y lo que pasa con eso es que no te ganas la propina, amigo. Te ganas. Así de sencillo. Entonces, es que tú no eres mi papá, no me vas a decir qué hacer. Sí, pero tú estás proveyendo un servicio y lo estás proveyendo mal. Sí, pero tú no eres mi papá, no me vas a decir qué hacer. No, a tu papá sí lo tuviste, que parece que no. probablemente no le hace mucho caso. Entonces, la propina para este señor es de $0. Lo siento mucho. Pure delivery service. Safe lower amount. Cuando me preguntan por qué, porque es un servicio muy malo. Ah, pues, así es Uber Eats. Así es todo en la vida, en todos lados. O sea, hay gente que sabe seguir instrucciones. Yo he mandado estas instrucciones y te diría, pero el problema es que no es la mayoría, pero te diría que un 20% de las veces tocan la puerta de mi casa, está la comida afuera, el señor siguió las instrucciones, y entonces yo ahí le dejo una buena propina en la aplicación y le doy un billete de, si puedo, inclusive hasta de 50 pesos, 50, 40 pesos, que es muchísimo más del 10%. A veces le doy 20, 30% de propina porque sabe seguir instrucciones. Ah, qué bonito lo visto. Pero bueno, sigamos. Aprendan a leer las instrucciones, amigos, no como los papás de Peter Parker. ¿Qué estás diciendo? Pero bueno, nos estás contando la historia de tía May. En líneas generales, creo que te estoy de acuerdo contigo en la apreciación de la historia. Creo que está muy bien construida y le da muchísima profundidad al personaje. Y también habla de lo interesante que es Spider-Man en líneas generales, porque que tengas el monólogo de la historia de una viejita en un cómic de superhéroes, de la vida de una señora, eso fuera muy pinche aburrido. Quisiera leer eso, pero de Mateis pues lo hace interesante y es una bonita manera de ponerme en el contexto del impacto que está teniendo esto, ¿no? Ajá, así es. Y luego tenemos el traje ginecológico de Felicia, con que además incluye, pues, se plancha el pelo o se quita la permanente. Lo gracioso es que cuando no tiene puesto el traje, estoy casi seguro de que sí, déjame ver, porque en algún momento están peleando con uno de los Spider-Slayers. Estoy viendo aquí la pantalla, no se la puedo mostrar a Spider-Games porque no me deja compartir Discord, no sé por qué. Pero creo que se ponen como en sus ropas de civiles, no es en el número siguiente, y creo que el pelo vuelve a estar rizado. Entonces, sí. El cambio de traje incluye... peluca. Espero que una peluca, porque si no, eso a mi esposa ni se hace el pelo, le toma como 2 horas, entonces. Y tenemos esta imagen que no se la puedo mostrar, pero es el momento en que están Flans saltando de una... de una terraza, y es esta posición extraña que le hizo Bagley a Felicia, que no cuadra por ningún lado. Y tenemos a su vez también el secuestro de los papás de Peter por este supuesto agente del FBI, que no es supuesto, es un agente del FBI, que valida la historia de ellos porque resulta que era un espía de Red Skull. Y que ya había dado por sentado que podía seguir siendo pues espía y hablar doble, pero que con la presencia de estos dos pues iba a perder esa capacidad. Lo gracioso es que, así como no se acuerdan, y aquí probablemente sea un spoiler de mi parte, pero yo lo estoy leyendo hasta acá, no sé más, y le pido a mi compañero que no me revele ningún spoiler, pero creo que te está dando pistas de que no están muy bien de la memoria estos señores. Porque no se acuerdan del perrito, sí, que pudiera pasársele, pero tampoco se acuerdan de este señor. Sí. Entonces, ¿the fuck? Está raro. Sí, nomás. Bueno, se supone que él los conoció, pero hasta donde yo recuerdo, los papás de Peter eran agentes de la CIA, ¿no? Y este es del FBI. No sé qué tan... Pero él mismo dice que me deberían reconocer porque estábamos... Bueno, ahí está, esta es la duda. Él sabía que ellos eran agentes dobles porque estaban encubiertos con Red Skull. Pero entiendo yo que él sabe que ellos supuestamente saben, y aquí está, ya aparezco Friends, él, tú sabes que yo sé que tú sabes, que él también era agente de Red Skull. Sí. Pero como que queda abierta, o sea, hay como que dudas de pareciera que sí tienen problemas de memoria y al mismo tiempo la justificación de que no tanto, como para que no estés del todo seguro, es lo que creo que está pasando. Sí, porque ellos mismos lo dicen en un mundo, en un momento, nosotros deberíamos saber quién es este mono. Y cuando se lo topan, vamos a platicar con él para recordar viejos momentos. Sí, cómo no. Y el Shadow, el agente Shadow le dice, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Recuerdan a mi amigo Magnum de 9 disparos? Oh, tiene una pistola, y se los lleva secuestrados. Exacto. Y bueno, en esa misma onda, tenemos la historia adicional de Mary Jane. Esta vez, historia de Milgrom. Y dice historia, amigo, pero no dice quién escribió el guión. Bueno, pero pudiera haber puesto script, ¿no? A veces cuando separan historia de script es porque alguien hace el guión y otro... O sea, uno cuenta, mira, va a pasar esto, esto y esto, y otro escribe los diálogos, ¿no? Pero, bueno, vamos a suponer que es el mismo Milgrom, ¿no? Sí. Que, honestamente, fue la que más me gustó de todas, y no es la de DeMatteis. Las demás son muy buenas, no me malentiendan, sí. Están muy bien escritas. Pero esta me gustó por la manera en que... innovadora, entre comillas, porque realmente que no es la gran cosa, pero al menos interesante de cómo exploran los sentimientos de Mary Jane, porque a diferencia de tía May, que va y tiene una conversación con la tumba del tío Ben, y entonces sabemos que eso es un experimento de introspección porque está hablando con una tumba, Mary Jane acá tiene que hablar consigo misma porque está explorando sentimientos para poder hacer escenas de una película que tiene muchas ganas de participar porque no son los guiones estos horripilantes y machistas de las telenovelas donde le toca estar, como lo habíamos visto. Sí, aparte que recortaron escenas de su novela, me imagino que por esas quejas, ¿verdad?, sobre sus personajes. Exactamente, capaz que se puso como Joey a decir que ella escribió los guiones. Y le quitaron la chamba. Pero bueno, está tocando con este director nuevo y el tipo le está dando indicaciones de ver esta escena, pasa esto aquí, deberías sentirte de esta manera. Y bueno, como muchos actores dicen hacer, yo honestamente no sé cómo se hace eso, pero bueno, los actores pues, obviamente que si trabajan en ello lo tienen que hacer todo el tiempo, es pues buscar dentro de sus sentimientos para poder hacer la escena. Y le tocan justamente sentimientos que van con la historia que está contando, lo cual obviamente es muy conveniente, pero está muy divertido. Y tenemos es la misma el mismo ejercicio que se hizo con tía May de su historia, su background y por qué se siente de cierta manera respecto a Peter, aquí con Mary Jane, pero explorando sus emociones, ¿no? Y la lleva a hacer una escena muy completa y demás. Pero el sentimiento es más o menos el mismo, que es un sentimiento psicológicamente hablando bastante esperable, pero que la gente no reconoce porque pues, es muy inmaduro, pero es válido, ¿no? Que es que las dos sienten que llegaron estas dos personas a quitarles a Peter, ¿no? Porque tanto Mary Jane como la tía May se habían convertido y son el centro emocional de Peter, dependen de él y él depende de ellas. Y están fungiendo pues, ese espacio que habían dejado sus padres y que de repente aparezcan, incluso cuando, al menos en esta parte no lo están haciendo, porque en los números anteriores si lo hacían eran unos imbéciles, los padres de Peter están siendo muy claros en que saben que están llegando de paracaidistas y que no quieren o no están buscando reemplazar a nadie. Pero igual los temores de la tía May y de Mary Jane son muy, son muy primitivos. Es, me vas a quitar a mi marido, me vas a quitar a mi hijo. Y bueno, Mary Jane explora el sentimiento y lo usa para hacer la escena, lo cual está muy bien, no le cae a putazos a nadie, está haciendo algo válido, deberías ir a terapia, pobrecita, pero bueno, que se está haciendo una exploración de sentimientos y no como Peter Parker que todo lo, lo niega y lo embotella, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, sí, también, también es una historia. O sea, yo creo que todas, incluso, o sea, Al Milgrom no es de matallas con la calidad de lo escrito, pero las historias que pone esta y la de Flash son muy buenas. Sí, claro. Y ayudan a darte una introspección de cómo se siente cada personaje. Y por ejemplo, aquí Mary Jane está hablando con, bueno, pensando para sí misma, sacando todo eso y tratando de entender cómo se siente y cómo debería sentirse. Y pensar, ¿sabes que no? Ahora entiendo por qué me siento así, porque de niña me pasó esto y pues no nos bateo con el compromiso ese. Y justo cuando ya estoy como adaptándome, llega alguien a quitarme algo que ya había logrado. O no sé cómo tratar a una señora a la que le deja. ¿Cómo se dice? Llega una familia a tratar de quitarme algo, como, o no sé cómo adaptarme con una pareja nueva que son los papás de mi esposo que nunca conocí. Y que él y tampoco pues, conoció. Que lo pone más complicado. Sí. No, y sí, y cómo meterse en esa. En esa, ¿cómo se llama? En esa modalidad ahora de familia con suegros y así. Cuando toda su vida ha visto que las familias son muy problemáticas y por eso es un. Ella se volvió un ente libre, alejada de esas dramas. Uh-huh. Y eso. Pues disfrazando sus dolores con baile y fiestas y toda la cosa. Uh-huh. Sí, eso por cierto lo había olvidado y si lo. No, lo dice sin decirlo mucho Milgrom. O sea, sí lo dice Mary Jane y lo reconoce, pero lo muestra también Milgrom. Eso creo que es lo que lo hace también tan interesante el estudio este que uh-huh. está haciendo sobre Mary Jane. Porque sí, para Mary Jane, la familia nuclear de papá y mamá es problema. Sí. Usualmente por los hombres, pero también uh-huh. por las relaciones dependientes y terribles de las mujeres que se ponen en esta posición que no deberían tener que ponerse, de tener que abandonar. O dejar a maridos abusivos, ¿no? Lo que le pasó con su mamá y luego le vio que la hermana pasó por lo mismo. Entonces, cuando ve que Peter no tiene ese tipo de familia, eso era capaz que era parte de lo que lo atraía, que la atraía ella a él, y que ahora vayan los papás, le da miedo, ¿no? Sí, así es. Todo eso es lógico, ¿eh? Imagino yo que desde un punto de vista psicológico. En todo caso, tendría que ir con la doctora Kafka. y luego tenemos la historia con, o sea, continúa esto, por cierto, lo secuestra esta gente doble a los papás de Peter, lo de los Spider-Slayer, está a punto de matarlo, a Peter está que se congela con freón o algo así, yo no sé cómo, que, pero queda en una cinta transportadora cuando uh-huh. va a rescatar a los papás y está a punto de que metes en un horno cubo de pizza a que lo maten. Uh-huh. Así se queda esa parte de la historia, es lo mismo que ya hemos visto, de nuevo, pues, inclusive pelean con otro monstruo y pasa exactamente lo mismo, bien repetitiva esa pinche historia. Uh-huh. Pero tenemos después la historia con Flash y Peter, que se enfrentan y pelean en un sparring de boxeo y nos recuerdan, por cierto, a ese número 8 de la Amazing Spider-Man, donde uh-huh. también se pelearon una ring de boxeo, pero Peter ahí sí no controló su fuerza arácnida y le ganó a Flash, que Flash dice que aún no sabe cómo fue que lo hizo, pero que esta vez van a enfrentarse porque ya son amigos, ¿no? Y al mismo tiempo, una perspectiva de cómo Flash ve su relación con Peter, por qué veía a Peter como un rival y no pensaba que lo que le estaba haciendo era bullying, y era porque uh-huh. habla acerca del padre de Flash, que básicamente era Peter Parker uh-huh. en cuanto a personalidades, muy diferente a él. Y en todo caso, lo que queda de todo esto es que la persona más sana que rodea a Peter en este momento es Flash Thompson. Es porque no sabe nada. Y creo que mejor le va por no saber nada. Uh-huh. Sí. Sí, pero. De todo lo que le ha pasado, ¿no? Del divorcio, de lo que le pasó con la esposa de Merlitz. La separación con Shashana, la separación con con Betty Brant, sí. Exactamente. Pero todo eso, el hombre está bastante bien, ¿no? Sí, ahorita está rehaciendo su vida porque pues ya tiene una novia, ya tiene trabajo ahora sí, o sea, entrena niños en el deporte, cosa que le gusta mucho. Y te maneja eso, ¿verdad? O sea, con ese enfrentamiento es más que nada para platicar con Peter de cómo está con el asunto de los papás. dejar otra vez en claro, no, es que yo no sentía que te hacía bullying, éramos compas, ¿verdad? Así era en esa época, jaja. No, pues el Peter no lo ve así. Y ya lo, como que otra introspección de él, ¿verdad? Es que yo siento que te trataba así porque me recuerdas mucho a mi papá. Y mi papá era así muy inteligente, así como tú. Y yo destaqué en otros casos porque no era así como él. Pero a él no le importaba que yo destacaba en deporte y cosas así. Entonces, pues, era una forma de enfrentar mi problema. Era una mierda de papá. Sí. Y pues ya, es una... Y le da ciertos puntos a lo que dijiste de que, oye, pero ¿por qué no te alegran? No, es que no pueden, a lo mejor no son mis papás, pero lo que Peter, es que no a cualquiera sus papás regresan de la tumba. Entonces, no deja de darle tantas vueltas y... pues acéptalo y da gracias de que ahí está. Claro, él no sabe que él es Spider-Man, entonces por eso no tiene la explicación. Sí. Pero es la verdad, desde el punto de vista de Flash es muy lógico. O sea, ¿quién va a invertirle todo ese dinero para hacer una copia de tus papás? O sea, Y luego tenemos el último número que realmente en cuanto a la historia de Spider-Man está bastante estándar y ridículo. Que es que se enfrenta a Smitey. Smitey tiene básicamente las mismas garras del primer monstruo. Está todo mamado. Se hizo un montón de modificaciones. Y lo termina venciendo. Y había secuestrado a un montón de gente también en sillas de ruedas. Pero los tenía inmovilizados. Eso se soluciona muy rápido. Y luego, afortunadamente, pero de nuevo, el problema sigue allí. No lo están resolviendo. Al menos están reconociendo que ha estado tratando mal a Mary Jane, Peter, y la lleva a cenar. Pero eso es, era hasta ahí. Sí, bueno, la lleva a cenar, por lo más seguro es que Mary Jane va a pagar de todos modos. Pero por lo menos la llevó. No, está sí. Parte, ¿no? Pero bueno, okay. Pero está reconociendo que la ha estado tratando mal, dejando a un lado, uh-huh, etcétera. Y de nuevo, están en ese ciclo, ¿no? Está bien que, uh-huh, lo reconozcas, está muy bien porque... ahí hay un gran problema, ¿no? Que casi siempre uno dice que cuando reconocer un problema es casi que está resuelto, porque la gran mayoría de la gente cuando lo reconoce hace algo al respecto. Lo crónico, traumático y tóxico de Peter Parker y Spider-Man es que lo reconoce, pero no hace media mierda, porque no quiere cambiar. Sí. Esa es la toxicidad de todo ese asunto. Tenemos una historia adicional de Venom. Esta sí ya no es de reconocimiento o de un personaje y su backstory, sino literales para mover la trama. Esta la escribe Michelini con Todd Smith, y es Venom descubriendo lo de los papás de Peter en buena medida, y que hace el setting de la siguiente historia de Amazing Spider-Man. La menos notable de todas, pero al menos es un epílogo para el próximo arco. Sí, uy, Venom, qué emoción, viva. Va a regresar, decimos todos. Vamos al quinto regreso de Venom. Ya no sé qué vamos a poner en ese momento, pero ahí lo veremos. De hecho, aquí se llama Venom Attacks, entonces creo que sí que le vamos a poner. Así como Arts Attacks. Pero no es eso de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, amigos. Ya con eso, pues vamos concluyendo, ¿no? A menos de que haya algo más que quieras comentar, amigo, y a mí se me ha olvidado. No, nomás hacer la referencia de que en la caricatura de Spider-Man del 94 sale esta versión de Alistair Smitey. O sea, hay una trama de los Spider-Slayers. Y el Smitey siempre ha sido así delgado y jovial. No, nunca fue un nerdo como en los cómics. Muy parecida a esta, pero siempre en silla de ruedas. Entonces el papá de Smitey trabajaba con Kingpin para poder pagar la operación que necesitaba para que pudiera caminar otra vez. Okay. Luego, pues, matan al papá y Alistair se queda con el Kingpin haciendo matas a Spider-Slayers y al final se convierte en esta cosa como en el cómic. Pero es la, es la versión oficial de este momento de Smitey, ¿no? La versión noventosa de villano de película de Jean-Claude Van Damme. Sí, así es. El próximo programa, de hecho, no está del todo definido. Tenemos que conversarlo tú y yo porque, como fuimos moviendo programas anteriores, llegó el efecto bola de nieve al programa número 90. Entonces, técnicamente hablando, pero no prometido, lo estoy diciendo en este momento y lo tenemos que hablar específicamente yo, a ver si llegamos a eso. Deberíamos leer el Amazing 374-375, un Spider-Man Special Edition que se llama el Juicio de Venom. Luego hay una novela gráfica con Sabretooth y Punisher, que está ahí. Y después la parte más extraña de todo esto, que es la que no sé si podamos posponer o vamos a ver si lo leemos todo y hacemos el programa, todo depende del tiempo, pero es esta miniserie de Venom, que en su momento fue publicada en 1993 entre febrero y julio, que es Lethal Protector, que es para los fanáticos de Venom, la cosa más maravillosa del mundo, porque fue su primera serie. Sí. No es que vamos a estar leyendo Venom, no, gracias, pero está vinculada con la historia en general y por eso está incluido en nuestro orden de lectura. Es decir, vamos a tener un programa muy venonimizado. Entonces eso, para que lo tengan en cuenta, eso sería lo que tendríamos que leer para el próximo programa, pero está bastante ambicioso en el sentido de que estamos hablando de 10 números, de los cuales 2 son dobles, que es la edición especial del Juicio de Venom y la novela gráfica. Entonces, novela gráfica son incluso triples, ¿no? Exactamente. Bueno. Entonces, está ambicioso. Vamos a ver si llegamos o si hacemos algún movimiento. Probablemente lo que piense que va a pasar es que la novela gráfica la dejemos para el programa siguiente y nos quedemos con esos 9 numeritos, solamente el número especial, porque es el... En fin, vamos a venonizarnos bastante. Sí. Métele más Venom para que pegue. Básicamente. Y no hay nada más 90 que eso. Entonces, de nuevo, hasta ahora, bueno, inclusive Carnes, Dios mío, no sé por qué lo estoy diciendo, pero inclusive Carnes fue soportable. Sí. Porque hasta el sol de hoy, los simbiontes no. Con todo y que ya, de todo lo que hemos dicho, ¿no? Este es el quinto regreso de Venom. Con todo y todo, aún, imagínense cómo va a ser ese desmadre más adelante, que aún no tenemos sobreexposición de los mutantes. Para que veas cuando abusas de algo bueno, porque abusas por encima del abuso, por encima del abuso. Sí, sí, bastante. Pero bueno, con eso cerramos, amigos. No se den algo más que comentar, estimados, sino ya con eso nos despedimos. No, las clásicas. Gracias a todos nuestros escuchas. Sigan apoyando y recuerden, denle click a ese link para que se vayan al otro feed y también nos agreguen, por favor. Sí, señor. Dele clic en este momento, si no lo hizo al principio, porque no hace caso, así como el chofer de Uber Eats, y vaya a seguirnos en el nuevo feed desde el Clarín. Un gran abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye, bye. Nos vemos. Bye.